Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cómo está terminando usted el año? ¿Cuántos están terminando cansados? A ver, ¿ninguno? ¿Solo el pastor? Oiga, ustedes están frescos. ¿Así terminan? ¿Cuántos terminan cansados para arrancar el año? Lo que más anhela la gente durante esos días, ¿qué es? Dígame, ¿qué es? Vacaciones. ¿Cuántos anhelarían estar ahora en una playa? A ver. ¡Ay, qué rico! Solo el pastor. Una playa muy rico. O muchos se vienen de Bogotá, de otros lugares, ¿a dónde? Al Quindío, a descansar. Mi familia vino a descansar de Neiva, aquí al Quindío. Y así es. El Señor nos vio y nos ve cansados, y a la gente de su época las vio cansada. Pero no necesariamente el cansancio es de lo que uno cree, y la invitación a descansar es lo que a veces uno piensa. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 29, el Señor vio a la gente y les dijo lo siguiente: venid a mí todos los que estéis que, ¿y yo qué les prometo? Descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? El alma. Ore por un momentico al Señor y dígale: Señor, dame palabra esta mañana. Pido que el Espíritu Santo nos traiga palabra a todos. Que esta palabra la selle en nuestro corazón, Señor. Que se aten las fuerzas de las tinieblas acá y que quiera impedir que tu palabra sea recibida con mansedumbre. Y háblanos a todos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor vio a la gente cargada, cansada. Pero como hemos dicho, no de la necesidad de ir a descansar a las playas del río Jordán o ir a las playas del mar de Galilea o de terapia de relajación. Él nos vio cansados y cargados. Pero ¿de qué tipo de cansancio, qué cargas llevaba el pueblo? Que él los ve cargados y cansados y le dice: vengan y descansen. El contexto de estos versículos está en todo el capítulo y no lo podemos leer por el tiempo, pero arranca esta enseñanza, podríamos decir, desde el versículo 20. En el versículo 20 el Señor les había dicho esto al pueblo, les había dicho. Entonces, desde el versículo antes, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón y para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Cuál era el problema que ellos estaban experimentando? Y el Señor les habla a esta comunidad, a esta gente. Era una gente que no les impresionaba nada ya. Si usted lee todo el capítulo y dice: miren, ¿qué hacemos con esta generación? Les danzamos, les tocamos flauta, no se conmueven. Vieron milagros, no se impresionaban. Ese es el tipo de gente que dice: solo resucitó uno. Ah, eso no me impacta. Entonces quieren un show, quieren un espectáculo, pero no les conmueve nada. Era el mundo religioso que escucharon el mensaje, pero no se arrepintieron. Como pueden pasar personas aquí toda la vida escuchando mensajes acá en el año, pero no me impresiona. Y algunos lo único que le dicen a uno, hola, este fue hasta chistoso. Pero le habló algo el Señor a usted. No, pues, no me conmueve, no me impacta tanto eso a mí. El gran problema de esta gente era el problema del pecado. No se habían arrepentido. El hombre fue creado para estar en la presencia del Señor, y lo que el hombre disfrutaba en el jardín no eran las playas del jardín y todo lo que había en el jardín. El descanso que ellos experimentaban era la presencia de Dios con ellos. El Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero por el pecado, ellos salieron de la presencia de Dios y su vida se convirtió en un desierto, una carga pesada, difícil de llevar. La dureza de corazón hace que el ser humano, por su pecado, no experimente descanso. Navidad, ¿qué debiera ser? ¿Qué debiera ser Navidad? ¿Tiempo de qué? De descanso, ¿verdad? De fiesta, de descanso, de celebración. Pero ¿cuáles son los registros de Navidad? Por ejemplo, vieron las noticias en Bogotá. ¿Cuáles son los registros? Violencia intrafamiliar, asesinatos, alcohol. La gente se enloquece. Termina en diciembre y pregúntele, ¿descansó? No descansó. Alguno dice, no, mira, yo lo que necesito es irme a las playas. Muy bien, muy rico que se vayan a las playas. Pero no necesariamente llegan descansados. Como me decía a mí una señora que no volvía a la iglesia, me dijo, mi esposo me invitó a un crucero por el Mediterráneo. Y cuando regresamos, nos divorciamos. ¿Cómo cree que fue el viajecito? ¿Cómo cree que fue el viajecito? Un descanso. Porque el gran problema del ser humano no es solamente descansar el cuerpo, descansar el alma. Y si el alma no está descansada, el ser humano no puede experimentar descanso. Por ejemplo, ¿cómo vivió David con un tamal, algo guardado que tenía su pecado no confesado? Salmo 32, por ejemplo, mire la experiencia que él relata de su propia vida. En el Salmo 32, él empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice, mira, si hay alguien feliz, es el que se le ha perdonado su pecado. Y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esa persona está limpia delante de Dios. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero él relata su experiencia. Dice, pero lo que me pasó a mí, ¿qué fue? ¿Qué hizo él con el pecado? ¿Cuál es nuestra tendencia, nuestra naturaleza humana? ¿Cuál? Guárdalo. Yo no lo hice. La historia no hubiese sido muy distinta si Adán y Eva hubiesen salido del escondite y hubieran dicho, Señor, la embarramos. No se lo guardó. Y cuando uno peca y no se arrepiente, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos que eso trae? Dígame, ¿qué dice el salmista? El primer efecto, ¿cuál fue? Un deterioro físico. La persona físicamente se deteriora. El pecado, problemas uno somatiza y viene enfermedades también. No todos los enfermos son por pecado, pero hay casos de pecado que afecta al ser humano en su parte física. Yo estaba caminando esos días por el centro de Armenia y vi a un hombre y dije, yo como que lo reconozco, yo como que lo reconozco. Y yo no estaba seguro hasta que él corrió y vino a mí y descubrí que era una persona que cantaba y danzaba aquí en la iglesia, pero su rostro estaba deteriorado, estaba totalmente demacrado y olía mal. ¿Y qué le pasó? Yo, pastor, me alejé del Señor, he pecado, estoy mal. Afecta la parte física de la persona, se deteriora. Ahora, no todo el mundo, el que está deteriorado es por el pecado, ¿no? No le vaya a caer a la pobre vieja, al pobre viejo, le dice, se te cayó el pelo por el pecado. No, hay cosas normales de nuestro deterioro personal. Pero ustedes saben lo que dice el Señor, ¿cierto? Y el dicho popular es ¿cuál? La carita que le hace el sumario. Hay algunos que dicen, hermano, mira, eso te refleja en tu propio rostro, en tu propia vida. Eso refleja. Cuando Caín pecó, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Caín? ¿Recuerdan qué le dijo? ¿Por qué se ha demudado tu rostro? Salió en tu rostro tú lo que hay en el alma tuya. ¿Y qué más le pasó a David? Sígame ahí el salmo, no me lo quiten. ¿Qué pasó? ¿Qué más le pasó a él? Hubo un deterioro físico. ¿Y el otro qué hizo? En mi gemir todo el día. ¿Usted cree que estaba descansado? No estaba descansado. Necesitaba tomar tranquilizantes. Tal vez hierbas, yo no sé de cuáles, de por ahí, Jerusalén, de Israel. Son los que toman tranquilizantes porque están angustiados en el alma. Hay culpa en su corazón, en su vida. Y el Señor le demanda. Y le dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hay culpa en el corazón. ¿Y qué pasó con su vida espiritual? Dígame, ¿qué pasó? Mi verdor, ¿qué significa el verdor? ¿Qué significa cuando usted dice es un árbol verde? ¿Qué significa? Está lleno de vitalidad, de frescura. Dice, mi verdor se convirtió en sequedales de verano. Es la persona que encuentra aburrida la estudiar la palabra, aburrido el tiempo de oración, no tiene vida espiritual. Y esto le cansa, esto le aburre, porque en su vida y en su corazón hay pecado no arreglado delante de Dios. La vida no está tranquila. Entonces, para esas personas, las cosas espirituales son aburridas. Y cuando uno está frente a ellos, uno está frente a un chamizo seco. ¿Y quién quiere abrazar un chamizo seco? No hay nada, no hay vida, no hay frescura. David dijo, mira, ese fue mi gran problema. Hay personas que están terminando el año así, cargados con problemas emocionales, pecados no arreglados. Otros están cargando culpas porque han hecho mal a otras personas. Isaías 58, versículo 6, el Señor le dijo al pueblo, mire, la verdadera espiritualidad no es ayuno. Y es que hay gente que le dice, mire, aquí literalmente una persona que me dijo a mí y nos maltrató a nosotros como líderes y se fue de la iglesia y me dijo, es que yo ayuno hasta 8 días. Mira, el ayuno no es eso. El ayuno no es eso. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Te hice mal, hice injusticia, te robé, te maltraté. La figura que se da acá es a la misma mula, suéltele la enjalma, suéltele la carga. Déjelo libre. ¿Cómo puede terminar una persona descansada sabiendo que ha hecho tanto daño? Sabiendo que tiene relaciones no correctas y no está bien con Dios por lo que ha hecho. Tiene culpa en su corazón. No puede. Y dice, no, es que yo lo necesito es irme a las playas. Lo que necesito es ir a viajar y descansar. No, un momentico. Hay problemas internos en su vida y en su corazón. Estuve mirando en la revista Semana, ahora por el paro judicial están las cárceles llenas y están especialmente todas estas, creo que se llaman URI, no sé cómo que llaman, los lugares donde los meten ahí. Y vi una foto, eran como 100 hacinados. Yo decía, Señor, ¿cuánta carga hay acá? ¿Cuánto pecado, cuánta maldad acumulada hay en ese lugar? ¿Se cree que descansa esa gente? No descansa el alma. Tiene mucha cosa guardada. Mal que han hecho. Mis queridos hermanos, ¿cómo hace una persona para descansar si tiene relaciones rotas con una persona? ¿Cómo puede terminar el año sabiendo que tiene relaciones rotas? Que ha hecho mal, tiene resentimiento en su corazón, tiene amargura en su corazón, tiene odio en su corazón. Mi querido hermano, haga las fiestas que quiera, vaya a hacer para las playas que quiera, tome tranquilizantes, usted no va a descansar. Y el Señor es muy claro, si usted no arregla eso, usted no va a descansar ni aquí ni en la eternidad, porque si usted no perdona, el Señor no perdona. Ah, no, pero es que yo ayuno y oro. No, Señor, eso no sirve. Y es terrible. El ser humano, muchas de las enfermedades que experimenta, los hospitales están llenos de gente, los lugares psiquiátricos, aquí hay unos psiquiatras que vienen a la iglesia y ellos nos han dicho, ellos están tratando de hablarles del Señor porque saben que muchos de ellos son problemas acumulados. Entonces la mente se distorsiona, la gente se enloquece. Abrieron puertas a las tinieblas y ahora se metieron en problemas también. Miren, hermanos, es increíble, pero por ejemplo, usted menosprecia un programa de televisión y dice, ah, eso no es nada, vea lo que hay ahí. Una noche que mi esposa y yo les tocó, nos tocó de rodillas pedirle perdón al Señor por haber visto esa película tan llena de violencia, nos perturbó el alma y no pudimos dormir. Sí, que más, si usted ve cosas de brujería, tabla de la ouija, permite toda esa basura, le entra a su corazón y a su alma, ¿cómo va a descansar? Le abrió puerta a los demonios. Ah, usted dirá, no, pastor, no sea fanático. Hágalo. Usted que lo ha hecho. Y mire los problemas que usted se mete. Entonces, hoy en día, la gente, ¿qué está haciendo para descansar? ¿Qué está haciendo la gente para descansar? Bueno, se van a las playas, pero mira, lo que está más en boga ahora, el yoga. Vaya, practique. Ahora el Congreso, estaba leyendo que Roy Barreras ahora está calvo y está así meditando. Y dice que están llenos, en la entrevista, la edición de semana, lleno el Congreso de gente practicando yoga y practicando toda esa cantidad de barbaridades. Nuestro mismo presidente va a los chamanes y van y practican toda esa cantidad de cosas. Eso es lo que descansan ellos. Eso no es descanso. Eso no es descanso. Entonces el Señor nos ve así. Y estas cargas, hermanos, nos producen angustia. No dormimos, estamos estresados, nos enfermamos, tenemos problemas en nuestra vida personal. Entonces el Señor dice, mire, a esa gente le dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Ahora, la invitación que él hace es ¿a qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Vengan a quién? Vengan a mí. No vengan al pastor, porque uno dice, piensa que es que el pastor, y a nosotros nos enseñaron que era el julano, el del hombre de aquí en la tierra, el que me iba a solucionar los problemas. No, el único que se le midió a enfrentar el problema serio del hombre, del pecado, es el Señor Jesucristo en la cruz. Nadie más. Es el único que puede solucionar el problema de la culpa que tú tienes. Nadie más lo puede hacer. Haga los rezos, busque los mediadores que quiera, haga lo que quiera. Nadie te va a solucionar el problema del pecado. Y si no lo arreglas aquí, tendrás problema en la eternidad. Por eso él dice, vengan a mí, porque en la cruz él pagó un precio para darte libertad, para que descanse tu alma y tu vida. La profecía que se dio en el Salmo 40, una profecía que se iba a cumplir 750 años adelante. Aquí está, Salmo 40, los primeros versículos que dice, le dice al pueblo, este es año de jubileo, consolaos, consolaos, pueblo mío, síganlo ahí. Hablad al corazón de Jerusalén y díganles que qué, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El Señor le profetiza al pueblo y dígales, en la cruz yo lo voy a hacer, voy a dar jubileo para ustedes. Y eso sí les va a producir el contexto de este versículo de Isaías 40. ¿Cuál es el versículo? Dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuál es el versículo que sigue adelante que le dije que me tuviera? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La fuerza viene del Señor. El descanso viene de su presencia. Usted puede tomar todas las vitaminas. Y hermano, es que yo me tomo unas vitaminas tremendas. Es que yo no salgo del gimnasio. Es que yo cuido mi cuerpo. Mire, mi querido hermano, la verdadera vitamina que te pone a volar como un águila es la presencia del Señor en tu vida. Eso es. Eso es. Fruto y resultado de depurar el alma. De depurar el alma. Ese es el resultado. Entonces el Señor dice: mira, yo, nadie más le va a solucionar a usted ese problema, sino el Señor. Él es el único que nos trae a nosotros descanso. Ahora, si usted se va a la playa, yo no estoy diciendo que no a la playa. ¿Usted cree que me va a poner bravo si alguien me regaló un tiquete para irme a la playa? Me voy a poner bravo, pero váyase con el Señor. Váyase a donde sea con el Señor. Lo que pasa es que muchos, ¿sabe qué hacen? Toman vacaciones del Señor. Y dice: Señor, te vuelvo a ver en un mes que venga de rumbear. Venga de rumbear y llegan más cansados, cargados de pecado, porque dejaron al Señor. No, disfrute con Él. Con Él uno de verdad disfruta toda la bendición del Señor, del descanso. Entonces el Señor nos dice: vengan a mí y hagan lavandería. ¿Cuántos de ustedes se cambiaron de ropa hoy? Uy, qué silencio tan brutal. Miren, no hay cosa más rica que uno tener un vestidito nuevo, pues no, así, lavadito, remendadito, pero limpiecito. Y si se pudo encontrar, aunque sea pachulí de baratico, pero alguito se echó. Hombre, qué rico, está uno refrescado, ¿sí o no? Así se siente usted cuando usted va a la presencia del Señor. Y trae su carga, trae su pecado. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros llevamos estas cargas. Las llevamos así. Así termina el año y así comienza el año. Cargado. Y algunos de pronto sí vienen a la presencia de Dios. Pero ¿sabe cómo vienen a la cruz? Así. ¿Y el Señor qué dice? ¡Suéltela! No, Señor, ese pecado no lo suelto. A mí me gusta fornicar, me gusta el adulterio, a mí me gusta el robo, a mí me gusta, Señor, tener esa persona en odio y en amargura, a mí me gusta vivir mi vida así. Entonces usted no lo soltó. Y si lo suelta, de verdad se arrepintió y le creyó a Dios, confiéselo y dígale: Señor, tú me has hecho libre, tú me has perdonado, me has liberado de la culpa, de la condenación. Soy libre. ¿Cuántos arrancan así el año? Terminan así el año y así van a arrancar. ¿Usted cree que va a descansar? No va a descansar. Se va a estar más angustiado, con más problemas en su vida personal. ¿Es un religioso? Ah, sí, es religioso, sí. Pero iba la carga. El Señor dice: venga, suéltenla. No solamente sea un religioso que escucha, pero no se arrepiente. Toma una decisión en tu vida de querer descansar. Ahora, ¿quiénes son los que aceptan la invitación? ¿Quiénes son los que aceptan la invitación? De esto, de venir a descansar. ¿Sabe dónde está? En el versículo 25. El Señor dijo: mira, estos me rechazaron a mí, estos no me escucharon a mí, los religiosos no me escucharon. Pero él dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, este mensaje, esa oferta de descanso a los sabios y a los entendidos. Los religiosos se la sabían toda, prepotentes. Ellos no necesitaban de que arrepentirse. Ellos eran de los que oraban y decían: Señor, yo no soy tan pecador como otros. Yo no soy como este vil pecador. Los que necesitan arrepentirse son otros. El Señor dice, no, a ellos no. A esos religiosos no. Escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las reveló a quienes, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas esas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce el Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el Señor habla acá de su mismo carácter de niño y dice, y son los niños los que descansan. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el carácter del niño. El niño acepta la invitación. El niño es el que ora en las mañanas con un corazón humilde y clama al Señor con este, como este salmo, el salmo que les estaba con el salmo, ¿cuál es el salmo 140? Y lo tiene ahí. No, a ver. Ay, mire qué belleza. No, es que tengo un equipo brutal, hermanos. Un aplauso a ustedes, trabajan. No. Mira, esta es la oración de un niño. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. El niño madruga y dice, Padre, háblame. El arrogante y el autosuficiente dice, no necesito. En ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El niño es enseñable. Enséñeme. El autosuficiente, yo me la sé toda, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Saben quiénes son los que más oran y se postran? ¿Saben quiénes son? Los humildes, los necesitados de Dios. Esos madrugan, esos claman y le piden dirección y consejo a Dios. Esos son los que dicen, Señor, yo necesito dirección para este año. Necesito tu consejo. Revélame tus caminos, Señor. El autosuficiente la sabe toda. ¿Para qué orar? ¿Para qué buscar de Dios? A esos humildes el Señor les revela dimensiones de su poder y de su grandeza que a los otros mortales no nos revela. Tuvimos la bendición en esta semana. Invitamos a un pastor que es muy sencillo, trabaja por acá en el barrio del sur de Armenia y viene a los mercados y las ofrendas que le damos. Y alguien me dijo, ¿por qué no lo invita, pastor, para que ore con ustedes? Y es un hermano que en nuestra naturaleza pecaminosa uno lo puede menospreciar por su apariencia, porque uno piensa que no es educado, por el lugar donde trabaja. Y viene este hombre. Ay, hermanos, abrió la boca. Qué revelación espiritual. Qué potencia de ministración del Espíritu Santo. Y nos contó revelaciones sobrenaturales de encuentros con el Señor Jesucristo. Y voy a tirar una de esas el 31. Esa es parte A, parte B. O sea que si usted no viene, se la pierde. Continúa, to be continued, el 31. Ay, hermanos, qué cosa tan brutal. Y uno dice, Señor, ¿y a mí por qué no me revelas eso? Es que él tiene un carácter de niño. Me dice, pastor, nosotros ayunamos en nuestra iglesia, nosotros clamamos a Dios, ahora voy para vigilia otra vez, estamos en dos vigilias y nos metemos en ayuno y oración en la presencia de Dios. Y qué ministración del Espíritu Santo, qué revelación de la palabra. Los niños, al sobrado no, al autosuficiente no, al religioso no. Es aquel que de corazón humilde le dice, Padre, he pecado, perdóname, Señor. Enséñame, oh Padre, dame a conocer tu palabra. El niño disfruta tanto de la presencia de papá porque tiene un acceso directo a la presencia de papá. Aquí estábamos orando con el equipo de trabajo, perdón, con el equipo de alabanza, oramos antes de la, en el intermedio de los dos cultos, y estábamos aquí sentados y estaba Diego acá. Estamos listos para orar, para prepararnos en la segunda parte, cuando un niñito grita desde allá, papá, papá, el hijito de él, y corre a sus brazos. Eso es relación directa, papá e hijo. Aquel que ha cultivado una relación padre e hijo es así, una relación directa, acceso a la presencia del Señor. Y tú no entras a su gloria y a su presencia con arrogancia y altivez. Dice que el altivo lo mira de lejos, pero habita con el manso y humilde de espíritu. Con ellos, a ellos el Salmo 25 dice, les enseña. El Salmo 25, que es lo que dice ahí, dice, les enseña. Encaminará que a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mire, estar frente a un humilde y un manso de espíritu es fascinante, ante todo porque te desafía. A mí me vuelve triza esas personas, porque yo veo mi prepotencia, veo mi orgullo, veo mi altivez. Por eso él dice, aprendan de mí, como dijimos hace 8 días, si quiere aprender de alguien, aprenda de un niño. No tenga como modelo en tu vida al arrogante y al prepotente, eso no pueden ser tus modelos. Los puntos de referencia para tu vida no son ellos, son estos niños. Ay, qué ternura, qué corazón tan limpio. ¿Usted ha visto un niño amargado? Un bebé acá, no, que es que, hermano, es que mi hijo tiene un resentimiento con otro bebé. Hermano, eso le saca los dientes. No, el chino tiene un corazón tranquilo, puro. El chino no está estresado. Tranquilo. Usted lo ve ahí, recostado en el pecho de su madre. Usted le dice, mira, chino, ¿usted no sabe que la inflación? ¿Usted no sabe los problemas de la economía mundial? ¿No te preocupa el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Por qué? Tiene relación con papá y mamá. Confía, confía. Esta canción, Confiar, es muy bonita, pero es de verdad, tú tienes que creerlo. Y solamente el que confía es el bebé, el niño. El adulto no, dice, no, yo confío. Yo confío, sí, pero en mi billete y en todo lo que tengo. No, el niño dice, no, yo confío. Y algo así vamos a trabajar un poquitico el próximo, en 31. Ahora, hermanos, ver un niño es la máxima expresión de descanso. ¿Cuántos quieren volar para el próximo año con nuevas fuerzas y volar así, levantar vuelo? ¿Usted lo quiere? Yo lo quiero. Sea como un pajarito, dígale enseguida, sea como un pajarito. ¿Saben por qué el pajarito vuela? Dígame en el secreto. Los estudiosos de los pajaritos. ¿Cuál es el secreto por el cual el pajarito vuela? Usted dirá, ay, es que tiene alas. No, dígame algo más. Los que estudian para pajarología. ¿Cuál es el secreto? Es livianito. Dicen los estudiosos que en los huesitos, ¿sabe qué hay por dentro? Aire, son como tubitos. Esos son los huesitos del pajarito. El pajarito es liviano, liviano, livianito. Está cargado. Entonces el Señor dice, mira, aprendan de los pájaros. Dejen de estar tan preocupados y ansiosos. Aprendan de ellos. Bueno, ya aprendimos la primera lección, pajarología. Ahora la segunda, gallinología. ¿Por qué las gallinas no vuelan? Dígame por qué. ¿Por qué? Son pesadas. Son pesadísimas. Algunos de nosotros, como dije en uno de estos mensajes del domingo, somos como gallinas. Hacemos solo alaraca. ¡Ah! pero no voló. Ahí quedó. No alcanzó. Señor, me arrepiento. Siguió pecando. Señor, le voy a perdonar. No, no, sigo. Finanza, el arreglo. No, no. La laraca le dura lo que le dura el culto. Pero cuando salió del culto, le acabó la laraca. Siguió en el mismo pecado, en la misma condición. No soltó, sigue pesado. Sigue pesado. Es el que de verdad llegó y dijo: Señor, renuncio a eso, entrego mi vida a ti, consagro mi vida a ti, decido buscarte de corazón. Vuelan como aves, son livianitos. Hermano, arreglé todo, entregué todo, decidí arreglar con el Señor. Yo le voy a dar un consejo que lo voy a practicar, lo estoy haciendo, pero lo voy a practicar. Yo no voy a dar un consejo que no lo voy a hacer. Este año, retírese a las playas espirituales con el Señor. Tenga tiempos a solas con el Señor. Tenga tiempo de confesión. Arranque el año y retírese a un lugar a solas. Llegue a este lugar, eso va a estar vacío, estas instalaciones. Vengan. Váyase a un lugar a solas con Dios en ayuno y oración y decida arreglar tu vida con Dios. Arregla con tu prójimo, restituye al agraviado, tenga un encuentro profundo con Él. Eso sí será descanso para tu alma, para que vueles este año y vea la bendita mano de Dios bendiciéndote en todo lo que hagas y emprendas, y te metas en horizontes que nunca has soñado que te vas a meter. Levantó vuelo como un águila y se remontó a otras dimensiones. Personas que se la pasan ahí como la gallina todo el tiempo, la misma escasez, la misma miseria, la misma ruina, los mismos conflictos, los mismos odios, las mismas amarguras. ¿Cuándo va a salir? La decisión que uno toma será el mejor descanso para el alma. Experimente la gracia del Señor, experimente su perdón, viva libre. Dios no lo quiera, sea el último año de tu vida y tú cargado. No, Señor, yo decido comenzar mi vida así, tranquilo, liberado, descansado en la presencia del Señor. Sigo la ruta del niño, manso y humilde, me postro, necesito tu ayuda. Soy pecador, Señor. Necesito consejo. No sé cómo enfrentar el próximo año, pero confíe en el Señor. El hijo no tendrá sus preocupaciones. Papá provee. Que aprendió la ruta del verdadero descanso. Mi querido hermano, Él está listo para llevar tu carga y dejarte libre. Déjala a la cruz, entrégala al Señor, entrega tu carga, entrega tus preocupaciones, entrega tu pecado, haga lavandería en la presencia de Dios y comience renovado, fresco, listo para volar ese año. La fuerza viene de Él, es su espíritu que nos sostiene, es su presencia la que nos sostiene a todos nosotros. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Seguirás cargado a la araca nomás? ¿O tomará una decisión? Señor, voy a consagrar mi vida para ti y voy a creerte y voy a caminar fresco, liviano. Que la gente empiece a verte durante el año y diga: ¡qué cambios! ¡Qué vuelo! ¡Qué transformación! Mira las dimensiones que te estás metiendo con Dios. Yo lo creo, yo lo creo. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Mientras que suavemente tocamos una alabanza, voy a invitar a personas. Estamos terminando unos minutos bien temprano para que personas que quieran hacerlo, venir a la cruz, venir al altar, estar ahí o postrado donde estén, traer su carga y dígale: Señor, Yo quiero traer mi carga delante de ti y quiero descansar. Invito solamente a niños de corazón, humildes de corazón, que necesiten de Dios y quieran terminar ese último domingo del año descansados en la presencia del Señor. No sé cuáles sean sus cargas, sus temores, sus preocupaciones, o si es pecado, lo que sea, hágalo, mi querido hermano, y entregue la carga. Póstrese ahí si no puede, deje de mirar a otros, porque usted dice, no, es que mira, ahí pasaron los pobres necesitados. No, es para usted también. Usted ahí donde está sentado, si quiere arrodíllese usted ahí también, o ponga la mano. O si esto no es para usted, pues listo, esto no es para usted. Pero vamos a hacerlo aquí los que quieran, de verdad, venir a la presencia de Dios y en fe decirle, Señor, yo vengo a la cruz de Cristo y quiero entregar mis cargas, Señor. Yo no he volado este año, he vivido como una gallina apestada. Solo hace una bulla los domingos, pero sigo en la misma condición. Sigo cargando el pecado. Hay orgullo y hay autosuficiencia en mi vida que no me deja reconocer que soy un vil pecador, que no me deja reconocer que necesito de Dios. Dígale, Señor, yo te abro mi corazón. Que la sangre de Cristo me cubra. Confiesa tu pecado. Dígale, Señor, yo he hecho esto malo delante de ti. No he restituido al agraviado. He vivido una vida doble. Y te quiero pedir perdón, Señor. Salga del escondite, no lo haga como Adán y Eva que se escondieron y se limitaron a culpar a otros. Salga del escondite y dígale, Señor, perdóname. Perdóname. Reciba de la gracia de Dios esta mañana. Ese es un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia de Dios para tu vida y mi propia vida. Que el Señor nos dé un corazón humilde de niño, enseñable. Aquel que desesperadamente busca el pecho de la mamá. Busca la leche, busca la dirección y el consejo. Espíritu Santo, ministra y levanta las cargas que cada uno traemos. Dígale, Señor, yo he confesado mi pecado si tú lo has hecho. Y yo quiero recibir tu perdón. Recibo el perdón, la gracia y la misericordia de Dios para mi vida. Confieso y declaro que soy perdonado, que soy libre en Cristo Jesús. Ayúdame a restituir al agraviado. Ayúdame a soltar las cargas de opresión que he tenido con otros y experimentar la libertad que solamente hay en Cristo para volar este año que viene y remontarme en dimensiones que nunca antes he soñado. Abre el cielo, Padre. Revela los misterios secretos a tus hijos. Métenos en dimensiones con papá que nunca hemos vivido antes. Espíritu Santo, ministranos hoy. Voy a pedir solamente a intercesores que vengan y oren y nos apoyen en oración. A intercesores, vamos a orar. El que está ahí sentado, ore por él de enseguida y vamos a interceder por hermanos. Ayúdale, Señor, a la carga que lleva mi hermano en el nombre de Jesús. Padre, levántale en el poder del Espíritu. Renueva su corazón, renueva su vida, su hogar, Señor. Oh, levántale, mi Padre, en el nombre de Jesús. Levántale. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo para liberarnos de yugos de opresión, para liberarnos de opresión de las tinieblas. Que toda tiniebla huya en el nombre de Jesús. Resistimos los poderes del mal. Quebranta las fortalezas en el nombre de Jesús. Quebrántalas, Padre. Quebranta los yugos en el nombre de Jesús y libérale. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, libérale, mi Padre. Dale una nueva vida en Cristo, un nuevo vuelo a mi hermano. Oh, Señor, restáurale en el nombre de Jesús. Restáurale, Padre. Oh, Padre, yo te lo pido. Una unción nueva sobre su vida. Pido una unción esta mañana que pudra todo yugo. Que pudra todo yugo en el nombre de Jesús. Una unción sobrenatural, Señor. Que pudra yugos. Quebranta ligaduras de opresión en el nombre de Jesús. Quebranta ligaduras de opresión. Libera a tus hijos, mi Padre. Libéranos a cada uno de nosotros. Hemos venido como niños al altar. Nos hemos postrado delante de ti porque reconocemos nuestra condición, Señor. Reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Restaura tu pueblo, mi Padre. Restaura tu hija. Dale una unción nueva de liberación y de sanidad. Oh, Señor, glorifícate. Te doy gracias, mi Padre. Cumple tus planes y tus propósitos divinos. Dale su nuevo vuelo este año que viene. Una unción nueva. Shana la brasa y renuévale, Señor, en el poder del Espíritu. Que la sangre de Cristo les cubra. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Bendiga a tus hijos. Bendiga a tu hija, Señor. Con una unción nueva. Una liberación poderosa en su alma y en su mente. Bendígale, su Padre. Gracias. Oh, diga al pobre, diga al enfermo, libre soy. Proclama libertad. Yo te voy a animar que te pongas de pie. Y si tú has confesado al Señor, levanta tus manos y diga: Señor, yo soy libre esta mañana. Yo recibo tu perdón. Yo entregué mi carga a la cruz del Calvario. Levanta tus manos y hazlo, mi querido hermano, y confiesa esa palabra. Dígale: Señor, gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por sanarme. Yo lo creo, yo lo recibo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Decido este año comenzar libre, libre como tú me has prometido y lo que soy en Cristo Jesús. Gracias, Señor.